tiene gracia la cosa, porque el Evangelio que hemos leído es la respuesta a una pregunta que le estaba haciendo yo a Dios esta tarde, no me acuerdo a qué hora. Les voy a contar la anécdota, pero es que cuando lo he leído he dicho, aquí está la respuesta, en el Evangelio. Yo estaba pensando, ya vais a ver qué pensamiento tan curioso, pensaba, bueno, es verdad, Clinton, pues, era un poco lujurioso, pero tenía cara de buena persona, tenía cara de buena persona. A mí personalmente me caía bien, incluso muy bien, ¿eh? Y claro, me acordaba de una persona muy religiosa que cuando le nombré a este señor, bueno, se puso furibunda, una persona de allí, de Estados Unidos. Y entonces decía, ya, pero es verdad, esta persona no entiende que una cosa es el que él pues haya tenido una caída y que después, como político, pues sea bueno. Pues yo le estaba dando vueltas a esto, no mucho, cuando de pronto al leerlo me ha venido a la mente, aquí está la respuesta. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Claro, muchas veces decimos, ¿importa la moralidad de un político a la hora de gobernar? Importa. Lo que importa es que sea buen político. Pues claro, yo pensaba aquí, si este señor no ha sido de fiar con su mujer, si este señor no ha salvaguardado su palabra con ella, si él no ha mantenido sus más solemnes promesas ni con ella, ¿lo será en lo otro? Porque claro, si hubiera sido una caída, pero claro, lo de él ha sido una detrás de otra. Entonces, esto da mucha luz para todas las demás personas. Sobre todo, yo estaba pensando personalmente, era una duda personal que tenía en la política. Y yo digo, pues es cierto, es cierto. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado, dice Jesús. Y el matrimonio es una cosa muy santa. Cualquier persona podrá fallar en muchas cosas, pero el matrimonio, la familia, eso es sagrado. Es como una persona que roba. Si roba poco, robará lo que sea. El que roba poco, robará lo que sea. Porque hay una barrera. O no se roba o se roba. Pero el que en un supermercado dice, hombre, si puedo llevarme una chocolatina sin que se den cuenta, esa persona puesta en un puesto de gran importancia en que los millones corran por sus manos, si puede llevarse 100 millones sin que le cojan, lo hará. No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Y Jesús mismo aquí es lo que nos dice. Pues lo mismo pasa en lo otro. La moralidad de las personas no es algo sin importancia. Aunque, esto hay que decirlo, uno puede ser infiel a su mujer y ser honrado. Esto es muy importante dejarlo claro. Pero no es algo, la moralidad, que pues uno diga, no, con su mujer ha hecho esto, lo otro, lo demás aquí, lo demás allá, y después con las cosas de los demás es un santo. Es posible, es posible. Y después me venían, pues claro, a la mente personajes de la política, ya mucho menor, sobre todo alguna pareja es tan conocida en este país que no hace falta que la nombre, y uno dice, ¿cómo llevará los asuntos públicos cuando no ha respetado ni siquiera una cosa tan sagrada? Pues claro, es así. Aquí yo lo veo claro, yo lo veo claro. La honradez o se tiene o no se tiene, pero uno no es medio honrado. Uno no es medio honrado. Y esto vale para quien tenga un contable, un abogado o lo que sea. Un fallo sí que lo puede tener cualquiera, uno como excepción, pero nadie es medio honrado. O es honrado o no lo es. O se puede confiar plenamente o no se puede confiar. Eso es así. Y yo creo que este sermón y las palabras de Jesús, pues no nos las dice por los de la Iglesia, que aquí todos sé que sois honrados, todos, puesto que sois practicantes. Y si no, pues no estaríais aquí. Pero nos lo dice para que no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Si aquí está muy claro, cuando tengamos que confiar los destinos de la nación a alguien, la moralidad no es un apartado más, ni mucho menos. Es algo muy importante, muy importante. ¿Vosotros os fiaríais de un político pues que pegara a su mujer todas las noches? Yo no me fiaría, yo no pondría en manos de la nación, de la nación entera en manos de él. Aunque fuera de mi ideología al 100%, diría, prefiero el de la ideología contraria. Pero este, con mi ideología, va a hacer más daño, porque lo hace hasta en lo más importante que debería ser en su vida. Pues esto es lo que debemos aplicar el día que nos toque, en un futuro lejano, pues tomar este tipo de decisiones. Este sermón es completamente neutral, porque que yo sepa, todos son fieles a sus mujeres, los primeros líderes. Pero si alguna vez se presenta alguno, insisto, no da lo mismo una cosa que otra, aunque todo hay que valorarlo, no solo un aspecto. Pero el Señor nos pide, no seáis ingenuos, no os dejéis encandilar por las palabras, los hechos son claros, los hechos son claros. Nada más, que todos nosotros, sobre todo, más que yo, vosotros que tenéis hijos, les enseñéis esto muy claramente a vuestros hijos. El Evangelio de hoy. Quien es honrado en lo menudo, también será honrado en lo importante. Y que desde pequeños les digáis, el peor negocio que podéis hacer, el peor, es algún día, por una mentira, por algo, conseguir dañar a alguien y quedaros con su dinero, porque ese dinero clamará por volver a su dueño, todos los días. No ya tu conciencia, eso estará allí aunque te olvides, aunque logres olvidarlo totalmente. Es el peor negocio del mundo. Y de hecho, las personas que han sido corruptas, ninguna acaba bien, ninguna. Las personas que han sido muy corruptas, id examinándolo todas, o han sido atrapadas por la justicia, o han sido atrapadas por la justicia divina, haciendo que tuvieran un final de su vida tan amargo, familiarmente hablando, o de lo que sea, que dijeran, aquí, ¿qué he hecho para merecer esto? ¿Qué he hecho? Pues que les inculquéis eso a vuestros hijos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.